Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Domingos Laicos. Hay remedio, claro que sí, ya nos lo dicen los hormigones. Bueno, este programa vamos a tener varias novedades. La primera es que, como técnicos de sonido, hoy se incorpora también Edu. Tenemos a Javi el Peli, pero tenemos también a Edu. La familia Paradigma, gracias a vuestra colaboración, va creciendo. Ya sabéis que es importante que colaboréis para que podamos hacer más programas y seamos más gente. Bueno, luego tenemos un invitado estupendo como siempre, ahora lo vais a conocer, ya lo habéis conocido de alguna otra ocasión, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, la viñeta de hoy es tan explícita que no necesita mucha explicación. Seguro que muchos os recuerda al cartel del Padrino, las películas de Francis Ford Coppola, a la saga. Y yo recomiendo más los libros de Mario Puzo, que no tienen desperdicio y que igual son menos conocidos, pero que son maravillosos. Entonces, es una versión del cartel del Padrino, pero con dos genialidades, una de Gobal y otra de Rafael Bueno, nuestro invitado. La cruceta del titiritero que mueve los hilos ya os da una señal. Y en vez de hablar de la Cosa Nostra, de esa organización que tenía un poder omnímodo que movía los hilos desde la sombra, vamos a hablar de Córdoba Nostra. A sugerencia de nuestro invitado, os vamos a invitar a que os deleitéis con la viñeta de Gobal mientras escucháis un audio sonsacado del Padrino 3 para que nos vayamos poniendo en situación. Os dejamos con ello. La Santa Sede decidió ponerme al frente del Banco del Vaticano. Confié ciegamente en un amigo. Pero ese amigo se amparó en el buen nombre de la Iglesia para llenarse el bolsillo. Hay un dinero que se ha perdido y todos me hacen responsable. Si pudieras pagar los 700 millones de dólares de déficit. Amistad y dinero, aceite y agua. 769 millones. La Iglesia posee el 25% de una gran sociedad. Posee propiedades por valor de 6.000 millones de dólares. Y el voto del Vaticano es necesario para tener el control. No hay votos decisivos. Es como cualquier otra compañía importante. Hemos vendido los casinos. Todos los negocios relacionados con el juego. Ya no tenemos intereses ni inversiones en nada que sea ilegal. Don Corleone está dispuesto a ingresar 500 millones de dólares en el Banco del Vaticano en el momento en que se convierta en el mayor accionista de Inmobiliar. Una gran multinacional europea. Que sean 600 millones de dólares. Monseñor, no sobreestime el poder para perdonar. Este trato con Inmobiliar va a convertirle en uno de los hombres más ricos del mundo. Su pasada trayectoria y el historial de su familia quedarán limpios. 600 millones. Buenos días. En efecto, en el programa de hoy vamos a entrevistar a Rafael Bueno sobre su magnífico dossier, Córdoba Nostra, que está publicado, si no recuerdo mal, en calameo.com y cuyo enlace aparecerá también, os dejamos aquí. En él explica cómo, comillas, el todopoderoso trío compuesto por el cura banquero Castillejo, la alcaldesa comunista católica monárquica Rosa Aguilar y el constructor Rafael Gómez Sandocán se convirtió en la imagen representativa de Córdoba. Constituyeron, lo define como, la Santísima Trinidad cordobesa. En Córdoba no se movía una mosca sin el consentimiento de este fatídico trío que todo lo podía y sobre el que no parecía pesar ley ni norma. Y no permitieron que viniera nadie de fuera a hacerle sombra. Cerraron Córdoba para ellos, la Córdoba Nostra. Córdoba tardará décadas, ya lo hemos oído en muchas ocasiones de su boca, tardará décadas en recuperarse del desfalco que sufrió y que la catapultó como una de las ciudades más pobres y con más desempleo del país. Bueno, pues estamos aquí con Rafael, que gustosamente nos acompaña para comentar todo sobre este, bueno, todo lo que da tiempo en 50 minutos, 45 minutos, sobre el dossier que podéis leer completo en Calameo, como hemos dicho. Pues sí, para mí es un placer volver aquí con vosotros para contarle a la gente. Quiero primero decir dos cosas. Primero, que yo me hago responsable de todo lo que yo diga aquí, sola y exclusivamente yo. Y segundo, que todo lo que yo diga aquí, la gente, los oyentes, lo comprueben después. Es muy fácil después meterte en Google, volver a escuchar lo que yo he dicho y, por favor, que todo el mundo compruebe que todo lo que yo digo es cierto, es real. No son opiniones mías, son hechos que han ocurrido y datos que están ahí. Y para que cada uno se convenza por motu propio, lo mejor que hay es eso. Indudablemente, fueron unos hechos que acontecieron a partir de ahí, un antes y un después de Córdoba. Yo estuve a punto de denominarlo el lugar de Córdoba Nostra, la Antifuente Ovejuna Córdoba, porque lo que ocurrió en Córdoba finales del siglo XX, principios del XXI, fue justamente lo contrario de la Fuente Ovejuna de Lope. Si la Fuente Ovejuna de Lope, el pueblo, como tiene que ser, le cortó la cabeza al comendador todos a una, aquí los cordobeses, hablo sin generalizar, por supuesto, pero es que ahí están los hechos, esto ha ocurrido. Y si ha ocurrido es porque los cordobeses lo han hecho posible. Y yo no quiero generalizar, no quiero decir que todo el mundo sea igual, pero sí quiero decir una frase para que también quede en la conciencia de muchos. Para que el mal triunfe, basta con que los buenos no hagan nada. Lo que quiere decir que si ya a mí me consta que la mayoría de los cordobeses son buena gente, si no hicieron nada, fueron un cero a la izquierda. Con lo cual permitieron, consintieron, porque los que callan, otorgan. Y esta fue la ruina de Córdoba, ruina que nadie quiere reconocer y de la que nadie quiere hablar, porque estuvieron implicados todos los partidos políticos, junto con la mafia eclesiástica, y recalco lo de mafia, o sea, porque si comparamos esto con los sucesos ocurridos en Roma, con el Banco Ambrosiano, el envenenamiento de Juan Pablo I y las conexiones de dicho banco con los masones y con la mafia italiana, en ese corte que pone ahí, que está sacado de la película El Padrino 3, donde relata algo de lo que ocurrió, ocurrieron muchas más cosas de las que yo tengo constancia, porque me lo han transmitido así muchos periodistas italianos. Ahí se habla de un desfalco de 600 millones de dólares. La quiebra de la Caja Sur Eclesiástica supuso 3.000 millones de euros. Para los más mayores, que prefieren que le hablen en pesetas, 500.000 millones de pesetas. Medio billón con B de pesetas. O sea, tendríamos que remontarnos a la etapa de la Guerra Civil para ver una Córdoba en la situación en la que tenemos. Pobreza total y absoluta, ¿por qué? Porque se erigió en un monopolio. Es que yo me acuerdo que cuando yo empecé a tener conocimiento de que la caja estaba quebrada, yo hablaba con inspectores del Banco de España y ellos me decían, bueno, pero es que las cajas de ahorro están quebradas todas. Y yo les decía, sí, me parece muy bien, pero Sevilla y Málaga no van a quebrar cuando quiebren sus cajas, pero Córdoba sí, porque es un monopolio. O sea, es que ellos lo dominaron todo. Si había dos cajas de ahorro, quedó una en su poder. El único periódico. Las empresas constructoras, todas participadas por ellos. Y aquí no permitían, por supuesto, que viniera ningún empresario de fuera, porque ellos no querían compartir absolutamente nada. Luego yo me llevé 5 años predicando en el desierto, en Córdoba, diciendo, esto está quebrado, y cuando esto salte, Córdoba entera se va a venir a la ruina. Y de ahí que hoy seamos una de las ciudades, no es que tengamos tres barrios más pobres de España, no, es que Córdoba es una de las ciudades más pobres de España y, lo que es peor, con el índice de suicidio de jóvenes mayor de toda España. Y esto, la culpa la tienen todos los que lo han permitido, los que han callado, los que me han perseguido a mí y a los cuatro periodistas que me dieron voz, que fueron purgados, como es el caso de Rafael Bejarano, de Alberto Almanza y de otros muchos. Y repito la de la Antifuente Ovejuna, porque era tal la servidumbre de Córdoba al comendador, porque Córdoba se creó el comendador y se sometió a él. Yo me acuerdo que he leído en la historia cómo los emperadores romanos, que tenían tantísimo poder, llevaban un esclavo que le sostenía la corona de laurel, pero que le repetía constantemente: te recuerdo que eres mortal. Pues aquí en Córdoba ocurrió lo contrario. Aquí hubo muchos que le repitieron incansablemente al comendador Castillejo: tú eres inmortal y aquí estoy yo para servirte, pero solo yo, los demás no. Córtale la cabeza a los demás, a mis compañeros. Y esto se repitió en muchísimos casos. Se repitió, por ejemplo, cuando la BBK se hace cargo de Cajasur a instancia del Banco de España, porque Unicaja dijo que iba a tirar de la manta y que no sabíamos cómo iba a quedar la iglesia, ¿no? Cuando hace un ERE la BBK y despide a 900 empleados, esa lista la hicieron los propios compañeros de los despedidos. Eso fue una purga, sin ningún criterio, sin ningún tipo de valoración. O sea, simplemente diciendo: mete, mete a esta, que esta habla muy fino, ¿no? Y a este, que se ha comprado un coche ahora y un piso y me lo está refregando. O sea, la envidia, la Antifuente Ovejuna. Y esto, hay que enfrentarse a esto. Tenemos que reconocer, porque si una ciudad quiere cambiar, o una persona quiere cambiar, tiene que empezar por reconocer sus defectos. Tiene que tener memoria. Claro. No, es que si somos un país sin memoria. Un drogadicto, para rehabilitarse, empieza diciendo: me llamo fulano de tal y soy drogadicto. Si lo niega y lo tapa, la droga lo matará. Aquí pasa lo mismo. O sea, si llegamos a la conclusión, en Córdoba, de que el peor enemigo de un cordobés es el cordobés que tiene al lado, y esto lo hemos visto aquí con el tema de Cajasur, Córdoba no levantará cabeza nunca, nunca. Si no tenemos conciencia que el bienestar social particular tiene que venir derivado del bienestar público, como las libertades personales tienen que venir derivadas de las libertades públicas. Si no tenemos conciencia de eso, seguiremos cada vez peor, sí, hasta llegar al enfrentamiento. Si te parece, vamos a ir desgranando un perfecto poquito el maravilloso dossier de Córdoba Nostra. Ya os ha comentado José Antonio que os hemos puesto el enlace y vamos, lo recomendamos encarecidamente que lo leáis. En todo caso, Castillejo entró pobre en una caja solvente y salió inmensamente rico de una gran caja a la que arruinó tras presidirla durante 3 décadas. ¿Quién fue Castillejo? ¿Cómo consiguió acumular tanto poder? ¿Qué vamos a ver decir del personaje? En realidad, nosotros hacemos mal hablando del cura Castillejo, porque el cura Castillejo fue un peón dentro de la Iglesia Católica, como los otros muchos que tiene. La Iglesia siempre pone un peón en cada frente, espera que termine el conflicto que sea, y después en el bando ganador aparece la institución y asciende al cura que le pille allí, y en el bando perdedor, al cura que está allí, pues no lo conocía. Ese no era de la Iglesia, ese era un cura que estaba allí y punto. Entonces, en ese amplio abanico que ha manejado la Iglesia durante 2024 años, en política igual, de extrema izquierda a extrema derecha, de la teología de la liberación a los legionarios de Cristo y el Opus Dei, y ellos vamos viendo los peones conforme le van interesando, las circunstancias, el poder político, la población, todo demás. El cura Castillejo viene de una familia muy pobre, tan pobre que en aquellos tiempos un buen recurso era entrar en el seminario. Uh-huh. Era un tipo listo, pero con una ambición desmedida. O sea, los traumas de cuna tienen muy mal arreglo porque se llevan toda su vida intentando trepar y trepar y trepar, o mejor dicho, degenerando, hasta llegar pues una espiral que no termina nunca. Y de hecho, algunos compañeros suyos de promoción me contaban que con la ordenación sacerdotal él respiró profundamente y dijo en voz alta: ya soy don Miguel. Lo es muy significativo, la personalidad del fulano, ¿no? Uh-huh. Entra de canónico por oposición, porque, repito, era muy inteligente, muy listo, claro, y la iglesia inmediatamente va analizando y lo mete dentro del Consejo de Administración de Cajasur. Pero quiero aclarar un tema con el tema de Cajasur. El monte de piedad del canónigo Medina y Corella, el originario de todo lo demás, no fue nunca de la iglesia. O sea, ese monte de piedad lo funda un canónigo, Medina y Corella, con su patrimonio personal, y nombra de albaceas testamentarios a sus compañeros de cabildo. Cuando fallece el canónigo, la iglesia se apropia del monte de piedad, hasta el punto de que pleitea con la familia del canónigo. Claro que pide sus derechos hereditarios y la iglesia, por supuesto, le gana el pleito. Entonces ahí ya el monte de piedad, que después, con los decretos de la Rada de Franco, se tiene que fusionar con una caja de ahorro y pasa a ser monte de piedad y caja de ahorro de Córdoba. Estando ahí, antes de la absorción de la caja provincial, que después hablaremos de ella, si os parece, él entra de canónigo penitenciario, primero de vocal y después asume la presidencia del Consejo de Administración. Él, cuando llega a la presidencia del Consejo de Administración, toma una primera decisión, que es fulminar al director general que había antes, no compartir ningún tipo de poder con nadie y nombrar a una serie de gente, pues, que más que por meritocracia eran por fidelidad a él y a la institución, a la iglesia, y ahí monta él todo su tinglado. Él decide sobre todo, desde a quién se le concede un préstamo o no, qué empleado hay que meter o no, qué material hay que comprar o no. Él, cuando entra en Cajasur, me comentaban a mí, gente de la época, entró con la sotana remendada y salió con un patrimonio de varios miles de millones de pesetas. Pero es que además él tuvo a su servicio a todo el mundo, porque él tenía, por ejemplo, él se movía en coche blindado con chofer y guardaespalda por todos lados, ¿no? Pero es que además sus hermanas, las cuatro hermanas, disponían de ese chofer y ese guardaespalda a su antojo, tal punto, por ejemplo, de un sábado o un domingo, cualquiera de las hermanas llamara al chofer y decirle: oye, que nos tienes que ir a buscar churros, pero a la churrería de tal, que es la que le gusta a Quinita, o a la otra. Oye, que tienes que ir a la farmacia a comprar compresas. Pues todo salió de la caja, absolutamente de la caja. Pero es que, claro, él no tenía ningún tipo de contrapeso, porque al poder político lo tenía totalmente comprado. Uh-huh. Y ya cuando remata la faena, es cuando el Partido Socialista Obrero Español, que tenía en propiedad la Caja Provincial de Ahorro y el Palacio de Viana en la Diputación de Córdoba, pues se lo regaló a la Iglesia. Entonces ya la Iglesia tuvo todo el poder del mundo. Una sola entidad financiera, como he dicho antes, el periódico, la mezquita ya era suya y ahora le regalan el Palacio de Viana y ahí monta el entramado y el tejido, la tela de araña empresarial y social que montó en Córdoba para hacer el monopolio mafioso, repito la palabra de mafioso y no me cansaré de decirla, por las técnicas que siempre empleó, de perseguir a cualquiera, no ya que opinara, sino que no se inclinara ante él, que no se humillaran ante ellos. Y las persecuciones han sido a muerte. Y cuando digo a muerte, es que han sido los culpables de los suicidios de muchísima gente. Porque si bien Córdoba sabe de algunos empleados que llegaron a suicidarse, uh-huh, por culpa de la familia de muchos que no lo quieren contar, pero que yo lo sé, él causó la muerte de muchísima gente. De hecho, a mí personalmente, cuando yo me enfrento a ello y le echo un pulso, y yo me encuentro con un canónico en la calle y le digo, ya sé que me estáis haciendo la vida imposible, que estáis llamando a todas las entidades financieras para que no me llamen. Yo entré en Caja Sur, yo venía ya de tres bancos anteriormente. Y le dije, pero a mí me vais a tener que matar. Y el santo canónico me dijo, mira, no, tú estás muy equivocado. No te vamos a matar, te vas a suicidar tú. ¡Joder, qué fuerte! Porque nosotros tenemos el poder suficiente para que tú te tengas que suicidar. Para matarte socialmente. Es que te matan socialmente. O sea, el poder te aísla. O sea, yo he llegado a un punto en Córdoba de entrar, por ejemplo, en determinadas cafeterías y vaciarlas. Porque a empleados que se tomaban un café conmigo eran purgados. O sea, yo pasé a ser el monstruo de Córdoba. Aunque mucha gente reconociera que lo que yo decía era verdad porque ellos lo comprobaban, pero algunos me decían, yo es que contra esta mafia no me puedo enfrentar. Yo tengo que comer, mis hijos tienen que trabajar, tenemos que buscarnos la vida. Eso digo que son una auténtica mafia y no retiro ni una coma, pero mafia en negrita y en mayúscula y subrayado y todo lo demás. Y vuelvo a culpar a buena parte de la sociedad cordobesa. Porque me consta que en muchísimos casos los curas banqueros no ordenaban ninguna persecución sobre nadie, sino que ya se ofrecían los mismos que tenían. Don Miguel, Don Juan, Don Alfredo, Don Santiago. Sé que fulanito no le ha contestado al buenos días. No se preocupe usted que ya me encargo yo de él. Sí, la delación, qué mala es. Claro. Qué horror. Han sido los auténticos malos de la película, los sicarios. Porque un padrino lo coge un día de buena y te perdona la vida. Pero el sicario tiene que hacer mérito ante el padrino. Y entonces ahí venían pues miles de Pepito López, de Marianito, de Pepito Cámara, de Juan Antonio Luque, puedo decir 2000 nombres. Que iban con la bandeja, con la cabeza de algún compañero suyo, en muchos casos familiares suyos, muy directos, a ofrecérselo al cura, inventándose encima una historia. Porque a mí, primero me pusieron detectives. Se fueron a ver los tres bancos anteriores a ver si le podían contar algo. Se fueron incluso a buscar mis familiares, a ver si le podían contar algo. Y cuando vieron que no tenían nada, pues intentaron levantarme determinados bulos que en la sociedad cordobesa, pues unos tuvieron más cabida, otros tuvieron menos. Pero van a por ti y no te perdonan. Pero es que además la iglesia lo tiene muy claro. Dentro de su casa, dentro de su iglesia, ellos se pegan unas puñaladas, que la que se pega a los políticos son ramos de flores al lado. Pero cuando salen de la puerta de la iglesia para afuera, hacen una piña y se defienden a muerte. Uh-huh. Lo que quiero decir con ello es que ya el cura Castillejo se ha muerto, ya se han muerto muchos de los canónigos que estuvieron con él, que fueron los auténticos mafiosos y quebradores de Caja Sur, pero la institución no me perdonará nunca. Claro. Y de hecho, me lo han dicho así textualmente. La iglesia y tú no cabemos en este mundo. Yo tengo asumido, te lo digo a mi familia, de que me matarán. Lo tengo asumido. Y mi familia lo tiene asumido. Como lo tiene asumido José Antonio Avellán, que ya hablamos aquí en una ocasión de él, que la mujer denunció la persecución, el espionaje que le hicieron a toda su familia, pero es que lo intentaron tirotear en una ocasión por denunciar las emisoras ilegales de la COPE. O sea, es que aquí estamos hablando. ¿En qué situación nos encontramos cuando el que denuncia es el enemigo? Y es al que la sociedad le llama incluso chivato. El mundo al revés. O sea, aquí los curas se han paseado. Vamos, pongo un ejemplo textualmente, vamos, y si me apretáis un poco digo hasta el nombre, ¿no? Yo estaba en una taberna cerca de Caja Sur, donde ha habido un cura banquero cogiéndole el culo al camarero. Y los amigos míos, que son amigos míos, porque más o menos piensan como yo, cuando yo le he dicho, oye, mira a don Juan, cogiendo el culo, y los amigos míos me han dicho, ese es el fallo, eso. Los que han callado, los que han permitido, los que han mirado a otro lado, mucho más incluso para mí, tienen más delito que los que han trincado mucho. Sí, pues es como el encubrimiento, la pedrastia. El encubrimiento que es... Bueno, el tema de la pedrastia que es muchísimo más grave. Sí, sí, sí. Porque pero... fíjate la vida que se ha llevado por delante. Sí, sí, sí, pero a eso voy, que los que callan... Claro, pero ¿por qué hemos llegado a esa situación? Porque la gente ha callado. Porque aquí tenemos el caso del cura de Peñarroya, que se llevó 20 años abusando de niñas. Y cuando lo denuncian, Cajasur, se puso a recoger firmas en las oficinas para defender al cura. Y cuando le hacen el juicio en Córdoba, paga Caja Sur los autobuses para atraer a la gente aquí a poner de puta a las víctimas y a defender al cura. Entra en la cárcel el cura, y el cura entró en la cárcel porque Alberto Almanza y yo nos empeñamos en la radio, porque ya con una condena en firme seguía paseándose por ahí. Sale de la cárcel, ¿y dónde está trabajando hoy día? Pues en el obispado. Qué raro. El cura de Villafranca, don Tomás, con un contrato sexual con el rumano que tenía acogido, la caridad cristiana de cintura para abajo, que te muere. Se ve que le pidió algo que no estaba en el contrato sexual escrito, que el otro le dio con una calefacción que tenía allí y lo mató. Bueno, el rumano se estará pudriendo en la cárcel con toda seguridad, ese se morirá allí. Pero es que el pueblo, vuelvo a hablar del pueblo, de la ciudadanía, quiso ponerle una calle al cura. Y tuvo que ser el obispo Asenjo el que dijo, vamos a dejar el tema allá. Con esto quiero decir, ¿qué sociedad tenemos? Sí. Bueno, fíjate el fanatismo de estas niñas también en Córdoba, que fue la fiscal. Bueno, estos fueron, conozco el caso, sí. Porque conozco alguna de las familias. Colegio, cura que abusa, salesiano me parece que fue, ¿no? Salesiano. Sí. Abusa de más de 6 niñas. 6 fueron las que quedaron eso fue, al final. Fue, creo, franciscano. Franciscano, perdón, eso. Estamos sí. Yendo de Sevilla, sí, sí, sí, pero vamos, no, volvemos. Pero es para contarle a los oyentes el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Y cuando ninguna de las 6 familias de las niñas quisieron denunciar. Y si es no que, es por es una que eso, fiscal... Por eso lo que estás hablando del silencio, o sea, claro. Que los padres mismos silencien. El abuso sexual. Y si no es por una fiscal que tiene, porque no me cansaré de decirlo, donde se ponen 2 ovarios bien puestos, no se ponen 1000 pares de pelotas juntas. Pues esa fiscal tiró para adelante y consiguió una condena. Y en la sentencia final, además, el juez dice que las niñas fueron desprotegidas por sus propias familias. Sí. ¡Eso es Córdoba! Sí. Todo salió porque se había, por una borrachera de una de las niñas que lo contó a otra, empezó a contar y... Y uno se lo corrió y era la policía y denunciar. Sí. Y de ahí empezaron a tirar de la manta y empezaron a salir. Sí, sí, nos sí. Vamos de una cosa a otra. Bueno, la pero volvemos, yo venga. Estoy para centrarlo. Para centrarlo. Como hablabas, tú hablas de... estamos sobre la Córdoba Nostra y hablabas de 3 patas y una era la política, que era fundamental. Claro. Y en esa política tú retratas a un personaje que es Rosa Aguilar. Claro. En el que, bueno, pues, ¿cómo fue, cómo Castillejo llega y cómo se desarrolla esto? Castillejo... Por cierto, Rosa está, si no recuerdo mal, después de pasar del Partido Comunista al PSOE, a un cargo del PSOE, está en este partido siendo la responsable de... La presidenta del Grupo Federal de Cristianos. De Cristianos. Efectivamente. Bueno. A ver, el apoyo político de todos los partidos políticos a la Iglesia ha sido, o sea, ellos que hicieron la transacción en España, como bien decía nuestro amigo Julián Guita, no fue una transición, fue una transacción. Esa transacción la hizo la CIA y el Vaticano. Y el Vaticano lo que hizo fue no mantener los privilegios que tenía con el concordato de Franco, sino que multiplicó los privilegios. Entonces, cuando viene Juan Pablo II a España, estando Felipe González de presidente del gobierno, vino para que el gobierno español respetara la singularidad de la Iglesia dentro de las tres cajas de ahorros que tenía. Entonces el apoyo fue total. En Córdoba, ¿qué pasó? Pues que cuando era alcalde Herminio Trigo, bueno, esto si hubiera estado Julián Guito hubiera sido totalmente impensable, pero estando Herminio Trigo de alcalde, Herminio Trigo le va a pedir, que esto lo ha contado Herminio Trigo en un vídeo que grabó La Sexta y que lo pueden ustedes buscar, repetiré esto para que ustedes comprueben todo lo que yo digo. Me parece que si ponen ustedes en Google Fray Langostino y el saqueo de Cajasur, es un vídeo de La Sexta donde interviene Herminio Trigo y yo también y varios más, ¿no? Herminio Trigo cuenta ahí, y lo ha contado en varios sitios más, que él va, siendo alcalde de Córdoba, a pedirle un préstamo al cura Castillejo, y el cura Castillejo le dice que si le da el préstamo, pero a condición de unas determinadas recalificaciones para la iglesia y un regalo de un solar para una de la iglesia y tal. Como Herminio Trigo se niega, el cura no le concede el préstamo, pero el cura se lo carga. O sea, el pleito por el que Herminio Trigo tiene que dejar la alcaldía porque metió a no sé quién de forma incorrecta y tal, que eso lo habrán hecho. Así no tenía que haber ni un político en España por esa misma vara de medir. Ese pleito lo pagó el cura Castillejo y puso a un testaferro para que fuera el que lo denunciara y se lo quitó de en medio. Esa es la técnica que ellos han empleado con todo el mundo. Entonces, él es el que coge a la Rosa Aguilar, bueno, como su más fiel servidora, porque si yo creo que la mejor definición de Rosa Aguilar, y quizá pudiéramos hablar de esos mismos traumas de cuna del cura y meterse en esa espiral de trepar y trepar y degenerar, yo creo que la Real Academia tenía que poner en el diccionario, cuando busquemos la palabra traidora, tenía que poner Rosa Aguilar. Yo creo que la mejor definición. Porque lo traicionó todo. Traicionó a Julián Guita. Traicionó al Partido Comunista. Traicionó a Córdoba. Traicionó a todo el mundo. Y no quiero decir a qué más personas ha traicionado para no convertir esto en lo que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el cura Castillejo le daba dinero a cambio de no devolverlo a todos los partidos políticos, pero a Izquierda Unida y al Partido Comunista más. Porque a mí se me dio un caso muy curioso. Yo cuando vi la confabulación entre Rosa Aguilar, Ayuntamiento Comunista, y el cura Castillejo, yo pensé que Paco Fruto, que era secretario general del Partido Comunista en Madrid, no lo sabía. Esto me ha pasado en muchísimas ocasiones. Entonces, ignorante yo, me pongo en contacto con Paco Fruto y le digo, oye, tu alcaldesa de Córdoba ha vendido Córdoba a la Iglesia Católica y al cura Castillejo. Ay, pues esto voy yo a ver cómo me entero y tal. Y claro, como uno tiene amigos y enemigos en todos lados, pues después me llama uno y me dice, no, pero si los créditos los está firmando Paco Fruto con ella, con el cura. Porque la única entidad financiera que financiaba concretamente al Partido Comunista era la Caja Sur de la Iglesia Católica. Y cuando el Banco de España interviene Caja Sur, Izquierda Unida llevaba 15 años sin pagar los créditos. Como no pagó nunca los créditos el PSOE, porque que cuente el Partido Socialista Obrero Español a cambio de qué o de cuánto le regaló a la Iglesia la Caja Provincial de Ahorro y el Palacio de Viana. O sea, todo tiene una explicación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Izquierda Unida, y esto me lo han comentado a mí, gente de Izquierda Unida, hacía una votación interna para elegir a su candidato, ya había quien decía, oye, vamos a hacer unas primarias, pero que hay que votar a la niña, ¿eh? Porque si no el cura dice que hay que pagar los créditos. Luego, se mantenían mutuamente. Y con el PSOE, pues peor todavía. O sea, porque el Partido Popular, cuando Magdalena Álvarez intenta hacer la caja única en Andalucía, y la Iglesia no quiere, evidentemente, para no perder el poder total y absoluto que tiene, viene el Partido Popular, siendo Rodrigo Rato ministro de Economía, y le hace una ley especial para sacar Cajasur de la tutela de la Junta de Andalucía y se la lleva a Madrid. Pero es que después cambia el gobierno central y entra el PSOE. Y como todos creíamos que ahora en revancha iba a poner a la Iglesia en su sitio, pues en el famoso Pacto de Santa Lucía, firmado por Griñán, el obispo Asenjo y el cura Castillejo, le dan a la Iglesia Católica más privilegios que tenían los presidentes socialistas de las cajas socialistas. Le dieron el poder total y absoluto. O sea, el cura contaba con los partidos políticos para colocarle a la gente que no tenían trabajo, de su familia, para los créditos, pero las decisiones las tomaba la Iglesia Católica. Los patronos del Cabildo Catedral de Córdoba tenían el poder absoluto. ¿Por qué? Porque se lo dieron todos los partidos políticos y toda la sociedad cordobesa. Sálvese quien pueda, pero esta es la realidad. Porque es que, si no, no podía haber hecho lo que hizo. Sí, sí, está claro que la cruceta del titiritero es un crucifijo en Gobal, en Córdoba. Gobal no nuestra. Ha podido decir lo mejor una historia con tan poco, entera. Sí, por eso está sintetizado increíble. A mí también me lo ha parecido. Bueno, hablábamos del trípode. Pues claro, nos falta la tercera pata, que sería Rafael Gómez Sánchez, más conocido como Sandokán. Uh-huh. ¿Quién es este personaje y cuál fue su papel en la trama? Bueno, Rafael Gómez el infeliz del trío, el más tonto del trío, el más indocumentado, evidentemente. Claro, cuando hacen una sociedad, una persona que apenas sabe leer y escribir con uno que sabe latín, pues ya me contarán ustedes cómo puede terminar aquello, ¿no? El tema de la burbuja inmobiliaria, las cajas de ahorro, todo eso ha formado parte de una estafa piramidal promovida desde el poder central, de todos los gobiernos, en definitiva del Estado español. O sea, esa transacción que yo he dicho antes, que hace la CIA y el Vaticano, después el poder político, entonces estaban los seis grandes bancos, solo y exclusivamente. Tiene dos opciones, ya tengo el poder, pero ahora necesito el dinero. O bien, me asocio con los seis grandes de alguna forma, con lo cual los partidos de izquierda, eso vendía muy mal, y entonces lo pensaron mejor. Ellos hicieron una prueba con la confiscación de Rumasa. La confiscación de Rumasa, en la forma que la hicieron, fue una prueba para ver este pueblo qué era capaz de aguantar, qué era capaz de soportar. Y lo mismo que a Pujol, se tragaron la quiebra de la banca catalana de su familia, se la tapó Felipe González, él confisca el grupo Rumasa, que a los siete grandes le vino muy bien porque los bancos después se lo repartieron los siete grandes, como vio que no pasó nada en este país, quitarle a una persona todos sus bienes, encarcelarlo, sin respetar la presunción de inocencia y sin un juicio porque se murió, sin que se le hiciera ese juicio que él quería que le hicieran, pues ya dijeron, este pueblo ya lo aguanta todo. Entonces lo ayudaron muy bien. Toda la casta política al completo desembarcaron en las cajas de ahorro y las convirtieron en bancos. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la banca, yo tenía de competencia a las cajas de ahorro, los bancos hacíamos operaciones más de tipo con empresa y tal, y las cajas de ahorro tenían una función más del ahorro doméstico, el ahorro popular, y todo eso lo invertía en VPO, en promociones de vivienda, que en mis tiempos, pues, 10 años de hipoteca y para de contar, ¿no? Ellos desembarcan en las cajas y a partir de ahí las cajas hacen la misma operatoria que hacíamos los bancos. Uh-huh. Con lo cual, el político se convirtió en banquero. Y de hecho, los curas que tenían las cajas de la Iglesia en su poder se convirtieron en banqueros. La estafa piramidal promovida desde el poder es muy fácil y la ponemos en clave Córdoba, como dice José Antonio, para no desviarnos del tema. El ayuntamiento tiene suelo, es dueña del suelo. Entonces ellos se buscan un socio constructor que no ha sido nunca constructor, porque los constructores que había entonces los conocía yo de toda Andalucía por los bancos que había estado, pero eso, como no entraron por el aro político, fueron purgados, eliminados y matados civilmente. La mayoría tuvieron que quebrar. O sea, no es la historia como nos cuentan, que el constructor llegó a la gerencia de urbanismo y corrompió al político. No, es al contrario. Fue al contrario. Entonces, el ayuntamiento tiene suelo, Rosa Aguilar, y coge a su socio Sandokán y le dice, oye, cómprame este suelo que es rústico, el dinero te lo va a dar esta caja de ahorros, que en este caso en lugar del político estaba el cura, yo después te voy a recalificar el suelo, vamos a pegar un pelotazo, repartimos el dinero, nos financiamos los partidos políticos, los políticos, creamos unas empresas alrededor y después la hipoteca a 30 o 40 años, que los jóvenes se van a morir pagando la hipoteca, se la da esa caja de ahorro. O sea, así se creó la burbuja inmobiliaria. Y de ahí se llevaron miles y miles y miles de millones de la burbuja inmobiliaria. Pero es que después encima no se conformaron y saquearon las cajas con esa estructura empresarial que crearon alrededor de las cajas. Pero es que después tampoco se conformaron y estando ya las cajas a cero, se inventaron las participaciones preferentes y todo lo demás para seguir estafando a la gente. Y en definitiva, ¿qué ha pasado? Pues concretamente en el caso del cura Castillejo, que ni se sentó en el banquillo siquiera. Y yo, que denuncié a la Fiscalía Anticorrupción, en el archivo que me comunican a mí, me amenazan a mí. O sea, el que por poco meten en la cárcel es a mí. Y después el poder esperó 5 años que se fuera el cura Castillejo, que dejó un agujero de 3.000 millones de euros. Para que prescribiera, qué casualidad, para que prescribieran, ¿no? Todos los delitos. 5 años, sí, sí. Es muy y bien. Encima, de premio, le consintió la póliza que se había hecho con dinero de Caja Sur, que todavía lo está cobrando la última hermana, y le hicieron una fundación con dinero de la caja ya saqueada y le aportaron empleado, coche y chofer, donde se ha muerto. O sea, en cambio, Sandokán sí que para la cárcel, ¿no? Sandokán, o sea, pasa, o sea, sí, sí que cayó Sandokán. Cuando ya Sandokán lo explotan, el cura Castillejo, lo emplea para el tema inmobiliario y para otras empresas más fines, porque hay un hecho que se produjo en Córdoba. Sandokán se compró un avión. A Sandokán le dijeron que se compró un avión. Y se compró un Falcon 900, el mismo que tiene el presidente. Sí, sí, sí. Y pues ya lo veía en el aeropuerto. Yo soy aficionado a la aviación y voy a hablar con amigos allí, lo veía allí, el avión. En Córdoba se dijo de todo, alrededor del aeropuerto. Lo que es la Córdoba no se llegó a enterar, ¿no? Pero la gente del aeropuerto y de los alrededores decían, a ver si esto va a estar metido en tráfico o algo, porque el avión tiene unos recorridos muy raros. Bueno, yo voy a contar aquí ahora la verdad. El avión se lo compró Sandokán para llevarse el dinero de aquí, toda la mafia de la iglesia. Y Sandokán sacó de todos los bancos de Córdoba, en billetes de 500, 60 millones de euros. ¿Y a dónde? ¿A Suiza? De aquí a Sudamérica, y Sudamérica entra ya a nivel de Banco Ambrosiano, Banco del Vaticano, que es el que ha blanqueado todo el dinero negro del mundo entero, de la droga, de la arma y de todo el mundo, porque el Banco Ambrosiano no estaba solo en Roma, sino que tenía filiales en todos los paraísos fiscales del mundo. O sea, ha sido el gran lavadero de dinero y es lo que le costó la vida a Juan Pablo I con sus relaciones con la mafia. O sea, el arzobispo Marcinku estafa a la mafia le dice que aparece el dinero, empieza a cortar cabezas de cardenales, entra Juan Pablo I de papa, se encuentra con aquella sorpresa y dice que eso hay que aclararlo hasta el último detalle que haya pasado allí, porque la iglesia, ¿cómo puede estar metida en esos negocios mundanos y tal? Y entonces Marcinku envenena. Y esto lo ha contado el primo gángster de Estados Unidos, el arzobispo Marcinku, que lo ayuda a matar, que cuando prescribió el delito a los 25 años, ha escrito un libro que se llama Cuando la bala golpea el hueso. Lo digo para que la gente lo busque. Ese libro no vendrá a España. Pues en toda esa misma trama del Banco Ambrosiano y del Banco Vaticano, que está un poco reflejado en lo de la película del Padrino 3, pues es un sainete al lado de lo que se vivió en Córdoba. Porque en Córdoba la complicidad era total, total. todos los partidos políticos, todos los sindicatos, la universidad, la Real Academia, todo, porque el cura compró todos los honores del mundo. Porque hay un detalle que yo un día se lo pregunté a un cardenal. Yo le dije, oye, el cura ya está sacando los pies del plato, ¿eh? Y venga a hacerse busto, el mausoleo que se hizo en la Magdalena, que le hizo su escultor, Marco Augusto Dueña, que lo tenía en nómina Sandokán. Uh-huh. Se ha puesto multimillonario, o sea, multimillonario. En la Magdalena enterró una auténtica fortuna, que está enterrado ahí, tirado. O sea, porque ese grupo escultórico vino de Carrara, de Italia, aquí, en camiones protegidos del mármol. Tuvieron que cerrar, Rosa Aguilar le cerró toda la Magdalena. De noche hicieron una obra, quitaron todo el techo de la Magdalena para meterle al grupo escultórico por encima, porque no cabía. Tuvieron que traer ingenieros para reforzar las casas de los alrededores, para enterrarse allí y para que dieran homenaje. Pero me lo aclaró el cardenal y me dijo, dice, no, no, si la iglesia sabe muy bien lo que está haciendo él. Y aquí lo que interesa es que le llame la atención a su persona. Vuelvo a repetir el principio de la conversación. Uh-huh. A la iglesia, por si después la jugada sale mal, le cortan la cabeza al cura. No, la iglesia no, eso era el cura Castillejo, claro, que estaba ahí, que se volvió loco, que ya se creyó que era un medio. O sea, que todo lo hace. ¿Y Sandokán por qué perdió el favor de Castillejo? Sandokán, cuando ya revienta la burbuja inmobiliaria y ya salta a pedazos todo el tema de las cajas de ahorro, las constructoras, que todas eran participadas por Caja Sur y demás. Uh-huh. Entonces, claro, el cura Castillejo y Rosa Aguilar del trío, que era un trío a todos lados juntos, de fiesta juntos, y necesitan que aparezca un malo para ellos liberar su propia culpa. Claro. El chivo expiatorio, ¿no? Claro, el chivo expiatorio. Pero eso ha ocurrido con Sandokán y con todo. O sea, porque está, por ejemplo, el posero, el constructor ese de Castilla de la Mancha, está todo. El patrón era el mismo, se repetía en todos lados. Entonces, una jugada que todavía no sabe Sandokán, porque Sandokán se ha enterado, porque así lo ha dicho, él dijo, dice, a mí me imputa en Malaya el comisario Villarejo, que llama al jefe de la ODEF y le dice, oye, me tienes que imputar a Sandokán en lo de Marbella. Y Sandokán le dijo al de la ODEF, pero si es que Sandokán Marbella no ha hecho nada, tú me lo imputas. Pero claro, lo que no sabe Sandokán es que el comisario Villarejo tenía un hermano que era cura, que estaba en Estepona y en Marbella, y era íntimo amigo del cura Castillejo. Y es el cura Castillejo el que le dice al hermano de Villarejo, a este me lo imputa para que la gente vean quién era el malo. Digo que cuando está en la cárcel puede ser malo. Pero es que parecido le hicieron a Pepe Romero de Praza. Uh-huh. A Pepe Romero lo imputan en Astapa, prácticamente sin culpa ninguna, y a los 7 años lo absuelven. Pero ya todos los bancos le cerraron las puertas y lo arruinaron. Esta es la forma de actuar de la mafia. De la mafia del poder, dirigida por la Iglesia Católica. Entonces, hay una carta, cuando meten en la cárcel a Sandokán, ya el cura está en su fundación, de que hace un comunicado, está recogido en el Córdoba Nostra, que dice que él a Sandokán no lo conoce de nada. Que hombre, que hubo un tiempo que hicieron algunas cosas, pero que no conoce a esa persona de nada. Ese señor del que usted me habla, ¿no? Esa es la actitud de la iglesia. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Os vamos a poner una canción que también viene, bueno, al pelo total. Banco Vaticano de la Polla Records. Os vamos a poner la parte lenta, porque realmente no tiene mucha letra la canción, pero luego os animo a escucharla porque tiene un subidón musical que eleva la moral a cualquiera. Así que os dejamos con la Polla Records y su Banco Vaticano. Si te encuentras al Papa y discutes con él, te dirá, hijo mío, aguanta los impuestos, aguanta sin comer y aguántate una vida con solo una mujer. Si quieres contestarle y quieres quedar bien, contéstale, el cielo no conozco, impuestos y hambre sí, pero sí hay una cosa que tú puedes hacer. El Banco Vaticano lo puedes repartir, si no vamos al cielo. Queremos tu dinero, si no vamos al cielo. Queremos tu dinero. Bueno, seguimos. Estamos ya comiéndonos parte del programa. Hubo una tensión con el obispo Martínez. Ah, sí. Y Castillejo. Sí. Y parece ser, según se cuenta, y creo que tú algo comentas también en este dossier, se van al Vaticano a dirimir un poco la cuestión. ¿Cómo quedó el asunto? El cura Castillejo tuvo primero el apoyo de la obispa Infanta Florida. Y el que quiera saber, que me pida a mí, que yo tengo fotos, datos, vídeos, tengo de todo, ¿no? Uh-huh. Después, cuando viene el obispo Asenjo, porque el obispo Asenjo vino a Córdoba castigado. El obispo Asenjo estaba en la Conferencia Episcopal Española, uh-huh. Organiza la visita del Papa a Valencia y dejó un agujero económico, me parece que fueron de 100 millones de las antiguas pesetas. Eso lo terminamos pagando los cordobeses. Joder. Porque la Conferencia Episcopal... Vía Caja Sur. Vía Caja Sur. Castiga al obispo Asenjo y lo manda de obispo a Córdoba. La Conferencia Episcopal manda al obispo a Córdoba un poco castigado. Entonces el hombre vino un poco cabreado aquí. Uh-huh. Pero Caja Sur pagó el agujero que había dejado en Valencia con la visita del Papa. Él intenta meter un poco en berea al cura Castillejo. Pero claro, el cura Castillejo ya no lo mete en berea, nunca mejor dicho, ni Dios. Porque él dice, esta es mi caja. Y es que era su caja, la de su familia, la de él y la de sus hermanas. Y compró todos los pisos y todos los chalés y todas las pilingues y los pilingos y las pilingues. Todo eso lo hemos pagado los cordobeses. ¿Quién lo iba a echar de allí? Nadie. Porque además él chantajeó a sus propios compañeros de cabildo. A él le dijo, le había puesto espías, uh-huh. En toda la... Y le dijo, o os unía a mí en defender mi postura, o yo saco a relucir todo lo que tengo aquí de vosotros. Uh-huh. Entonces, Asenjo se vio un poco ahí comprometido. Pero en la jugada de cuando he contado antes que vuelve la tutela de Caja Sur, de cuando se lo llevó Rodrigo Rato a Madrid, a la Junta de Andalucía, Asenjo, en el Pacto de Santa Lucía, se apunta un tanto muy grande al aumentar los privilegios de la Iglesia. Entonces, inmediatamente, así es como actúa la Iglesia, Asenjo tiene mucho poder dentro del PSOE andaluz, uh-huh. Y lo asciende de arzobispo a Sevilla. Uh-huh. Viene aquí el obispo Martínez, que no sabe absolutamente nada de este tema. Como no sabía el nuncio apostólico, que era entonces, se hicieron polaco, creo, no me acuerdo ahora del nombre. Ese va a un antiguo compañero mío a denunciar temas de Caja Sur. El nuncio dice que no sabe nada del tema. Le escribe una carta al obispo Martínez preguntándole qué pasa en Córdoba, que me están diciendo que la Iglesia tiene y que un cura banquero allí, que le llaman los mercaderes del templo y tal. Y el obispo le contesta que no, que esa caja no es de la Iglesia, que allí hay un cura, sí, pero que no es de la Iglesia. Anuncio de su santidad. Pero claro, cuando Martínez intenta meter en berea al cura Castillejo y decirle, oye, espérate, que la caja no es tuya, que la caja es de la Iglesia y que tú eres un peón de la Iglesia. Uh-huh. Y que lo mismo que te hemos puesto en las nubes, te cortamos, ¿eh? Pues claro, ese no hay quien lo meta en berea. Entonces lo desobedece. Él convoca un consejo de administración dentro de Caja Sur para renovar su mandato. El obispo le prohíbe que convoque ese consejo y él lo desobedece. El obispo podía haberlo suspendido a divinis, uh-huh. En ese momento y haberle quitado todo el poder dentro de la caja, haberlo cesado. Sí. Pero claro, el cura Castillejo se fue a Roma. En Roma recordó las maletas de dinero y los aviones de dinero de los que hemos hablado antes. Y Roma, pues, le pegó la patada a Martínez para arriba y lo ascendió al arzobispo, pero a Granada, y dejó al cura Castillejo aquí. Pero claro, ya el Banco de España decía que la situación de la caja era insostenible. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Pues tuvieron que cambiar el derecho canónico, cambiar la edad de jubilación de los canónigos para jubilarlos. Claro, pero ahora va el cura y dice, me habéis echado de mi caja. Pero cuidado con lo que yo sé. Antes he nombrado a un cardenal, que no voy a decir quién es, por supuesto, vuelvo a nombrarlo ahora, cuando yo le dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con el cura? Me dice, pues ahí estamos, porque o lo mimamos o lo matamos. Y claro, lo mimaron, le dieron la fundación, que he dicho antes, y que todavía se mantiene ahí. Impresionante. Bueno, vamos también ahora con el Banco de España, y su papel. Porque, claro, el Banco de España en el 2007, pones en el dossier, o sea, que reconoció por escrito, que las palabras las lleva el viento, pero los escritos ahí quedan, en respuesta a un diputado que inspectores suyos, es decir, inspectores del Banco de España que fueron a inspeccionar a Caja Sur, se quedaron en la caja de ejecutivos, e incluso que cuando llegó a intervenir Caja Sur a los 5 años, como ya lo has comentado, para que hubieran prescrito todos los delitos a los 5 años de la salida de Castillejo, declaró secretas dichas actas. Así es. Y a los gestores posteriores se les abrió un expediente administrativo, nunca penal. Así o sea, es. Era solo Así administrativo. Es. Entonces, ¿hasta qué punto el Banco de España se comportó como un supervisor imparcial? El Banco de España fue el promotor del saqueo de todas las cajas de ahorro. O sea, es como si la Dirección General de Seguridad en España hubieran creado la ETA. Exactamente lo mismo. O la mafia de la droga, exactamente igual. Entonces yo hablaba con inspectores del Banco de España, a los que yo conocía en la etapa de Rumasa, y los inspectores del Banco de España que salieron de aquí con un acta de inspección que era para haber intervenido la caja muchísimos años antes, porque yo me acuerdo que el coeficiente de caja, que era del 8%, ya decía la ley que en cuanto faltara el coeficiente, la caja había que intervenirla, o el banco. Pues no, sin embargo, el Banco de España se dedicó a inspeccionar muy duramente a la banca, pero a contribuir al saqueo de la caja de ahorro, porque era donde estaban sus elementos políticos. Entonces, los inspectores del Banco de España, que llegaban allí con un acta de inspección desfavorable, eran trasladados inmediatamente. Y no volvían a Córdoba. Y ese diputado del que dice, fue Garrido, yo lo digo además, que yo me busqué que estaba en Los Verdes, que se le hizo una serie de preguntas que le pasé yo para que le hiciera. Muchos ejecutivos del Banco de España que vinieron a presionar acá se quedaron, pero él compró toda la voluntad del mundo. Es que un sobrino de Rodrigo Rato, siendo ministro de Economía, estaba en Caja Sur. Y todos los familiares de todos los partidos políticos estaban en Caja Sur. O sea, absolutamente todos. Y la Audiencia Nacional también miró para otro lado, ¿no? Cuando el Banco de España espera los 5 años que se fuera el cura para que prohibieran todos esos delitos, como tiene que justificarse ante la sociedad española, abre un expediente administrativo a los que vinieron detrás del cura, a los que realmente no quebraron la caja, sí mantuvieron la quiebra, porque después tuvo Santiago Gómez Sierra, que lo ascendieron a obispo, tuvo Mariseta, todo. Es que la iglesia, la jerarquía eclesiástica cordobesa, la iglesia cordobesa, ha sido la gran ramera de Babilonia la Grande. Pues ha sido la mayor cantera de obispos. Luego es la prueba manifiesta del anticristianismo de la iglesia católica. Es que no se puede ser creyente, cristiano y católico, porque es lo contrario. Ahí tienen la muestra. Es que los canónigos, los curas banqueros, fueron promovidos a prelados personales de su santidad. Todo, absolutamente todo. O sea, la complicidad de la iglesia fue tremenda. Abre un expediente administrativo a los que vinieron detrás. Evidentemente, los que vinieron detrás dijeron, oiga usted, es que yo no estaba. Es que el Banco de España dice que todo esto se hizo en la etapa del cura Castillejo. Busque usted las actas de inspección y va el Banco de España las declara secretas. O sea, imagínense ustedes que la policía coge mañana un alijo de 1.000 toneladas de droga y cuando llega el día del juicio la policía va a aportar la droga y dice el ministro del Interior, no, eso es secreto, eso no se enseña. Es que si eso no se enseña, no hay delito. Ah, es que aquí no hay delito. Y hay una instrucción del Banco de España para que se inspeccionen todas las cajas de ahorro donde estaban ellos, los partidos políticos, excepto Caja Sur, mira qué donde estaba la Iglesia Católica. Y yo cuando denuncio a la Fiscalía Anticorrupción, añado, la sanción administrativa del Banco de España, lo que dice el Banco de España que hicieron los curas de Caja Sur, y me contesta a mí la Fiscalía Anticorrupción, que a mí dice que mi denuncia está infundada porque me limito a aportar un informe del Banco de España. O sea, es como si tú vas a denunciar que un vecino tuyo no apaga Hacienda y aporta la inspección de Hacienda. Y te dice la justicia que con esa prueba no vamos a ningún lado. Es impresionante. O sea, una auténtica mafia. Mafia del poder. La misma que había en el régimen franquista, la misma que hay hoy, donde la Iglesia y todo el poder político, que uno, al no haber separación de poderes, ellos se lo han guisado y se lo han comido. Y el que roba una gallina para darle de comer a su familia, ese sí va a la cárcel. Sí. Bueno, estamos interesantísimo, pero nos estamos yendo ya totalmente de tiempo. Vamos, es que yo creo que vamos a ir terminando. Cortarme porque yo me pongo a hablar. Sí. Pero es que es tan interesante que dónde cortamos, claro. Claro, tampoco es fácil. Vamos a terminar con la... Algo has dicho al principio, pero un poco por volver a esto. Es verdad que tenía mucho poder este señor, Castillejo, con todo el mundo, todo eso y tal. Pero cuando ya terminó, cuando ya no estamos, han pasado años y parece que, bueno, aparte de los homenajes que se le siguen haciendo, todo eso y tal, como si no, la gente seguirá la humertad. ¿Tú piensas que seguirá todavía? Sigue. O sea, yo todavía en Córdoba, para hablar con alguien del tema de Caja Sur, nos tenemos que esconder a petición del otro, no mía, por supuesto. Uh-huh. Hoy, al día de hoy, vamos. Esta mañana he hablado yo con uno que me ha pasado una información, porque, como dije, los vascos se quedaron con la caja sin quererla, a cambio de no levantar la alfombra de la iglesia, y ellos están haciendo liquidación y cierre porque esto no les interesa, no les quieren para nada. Al día de hoy todavía tenemos que escondernos. ¿Por qué? Pues porque no era el cura Castillejo, era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica sigue estando y sigue persiguiendo a cualquiera que se atreva a meterse con cualquiera de sus miembros, aunque ellos lo hayan purgado con anterioridad. Aquí se ha dado un caso que voy a poner muy brevemente. El obispo Iceta tuvo de cura banquero aquí. Y de aquí sale el obispo a Bilbao. Él fue el que hizo el amaño con la BBK para que se quedara, habló con el PNV y tal, para que se quedara con la caja. Ese es el obispo, el hoy arzobispo de Burgos, que ha excomulgado a las monjas de Belorado. O sea, un cura banquero, un mercader del templo cordobés, sancionado por el Banco de España y por la Audiencia Nacional, se ha permitido el lujo de excomulgar a unas pobres monjas que viven, como todas las monjas, de autónomas, dadas de alta de autónoma, porque las monjas no pillan un duro, de la X del IRPF siquiera. Es que son mujeres. Son mujeres, es encima. Que son mujeres, claro. En la iglesia, cómo trata la religión el patriarcado de la iglesia. Sí. Y que las está asfixiando económicamente y que se la va a cargar. Bueno, pues este señor, ya siendo arzobispo de Burgos, viene a Córdoba, que es la gran perjudicada por la función que él hizo siendo de cura banquero, y le dan un homenaje por todo lo alto aquí. Y yo voy, evidentemente, y cuando él da su discurso de santo varón y tal, yo le pregunto lo siguiente y lo voy a poner para que lo escuchen ustedes. Bueno, lo cuento antes. Yo le digo que Córdoba es una de las ciudades más pobres de España, como he dicho antes, con el mayor índice de suicidio, porque ellos quebraron para tres generaciones Córdoba. Por lo tanto, la culpa la tienen ellos. Inmediatamente, la moderadora, que era de Presencia Cristiana, que organizaba el acto, me cortó el micrófono, pero después va el arzobispo y dice que él, como se confiesa cada 15 días, que le trae sin cuidado todo ese tema. Y para que no sea yo el que lo cuente, se lo va a contar él mismo. Un momentito, que esto dura muy poquito. Señor Iceta, con todos los respetos, pero a mí me gustaría decirle que ese desapego de la sociedad o de la cultura al Evangelio que existe, evidentemente, ¿no es mayor el desapego a buena parte de la jerarquía eclesiástica? ¿No estamos buscando el enemigo donde no se encuentra? ¿No hemos visto y padecido en la iglesia cordobesa lo que no hubiéramos querido ver ni padecer nunca? Ha hablado usted antes de los suicidios de los jóvenes. Estamos haciendo un estudio. Córdoba es la ciudad con mayor suicidio de los jóvenes. Y los psicólogos que le prestan ayuda dicen que los jóvenes confiesan que les han robado el futuro. Y ese futuro se lo robaron ustedes con la quiebra de Casa Sur. Dejen de engañarse a ustedes mismos. Y pongamos en foco donde está el problema. Las preguntas, luego que sean cortas, y que vayan al tema que se ha tratado esta tarde. No se ha tratado del humanismo cristiano. Que desarrollando el tema que ha sido muy interesante. Bien, yo me confieso cada 15 días y por tanto de los errores y pecados que cometo, me confieso y pido perdón y hago penitencia. Lo han oído ustedes, ¿no? Impresionante. De la voz del arzobispo de Burgos, el que ha excomulgado a las monjas de Belorado. Ese mafioso. Fíjate, la conciencia que tiene el fulano, ¿eh? Pero claro, esta es la conciencia católica. La conciencia católica tan arraigada en Córdoba, como los falsos católicos de la falsa misa del falso Holocruz, dicho sin generalizar. Uh-huh. Esta es la conciencia. Y por lo cual ellos, toda la sociedad cordobesa al día de hoy, le sigue teniendo miedo. Y le sigue rindiendo homenaje, pero por miedo, por el poder que tienen y porque saben lo que le puede pasar al que se enfrente a ellos. Ahí están los periodistas que no han vuelto a encontrar trabajo nunca. Yo no he tenido que suicidarme porque afortunadamente tengo un respaldo familiar y de amigos y tengo empresas fuera de aquí de España. Si no, yo me tenía que haber suicidado, como me dijo el canónigo, como me lo anunció, como dijo San Antonio Avellán, que el obispo de Ávila le dijo, tu hija se ha operado un cáncer, ¿no? Qué lástima que no se haya quedado en el quirófano. El obispo de Ávila. Este es el pelaje de la jerarquía eclesiástica. Por lo tanto, todos los que van a la iglesia, porque a mí que no me venga nadie con el cuento, no, es que el cura de mi parroquia, el cura de mi cofradía, es que no es así, es la misma empresa, es la misma. Que yo me acuerdo que yo fui un día a Caja Sur, estando el cura, a un amigo mío que le iban a ejecutar todos los préstamos y le iban a quitar todo a él y a su familia, que eran de avalistas. Y el ejecutivo que trataba me había conocido a mí y me apreciaba. Y le dijo, tráete a Rafael y hablamos, que siempre cuatro ojos ven más que dos. Uh-huh. Cuando yo voy a entrar en la central de Caja Sur, había en la puerta una monja con una hucha pidiendo limosna. Y mi amigo abre el monedero y le da una limosna a la monja. Y le digo yo, ¿qué hace? Dice, coño, pues dándole una limosna a la monja, ¿no? ¿No te das cuenta que le está dando una limosna? Que si ahora no llegamos a un acuerdo con el cura que está arriba, que es de la misma empresa de esta monja, te lo va a quitar todo como se lo quitó. ¿Tú te imaginas que alguien de la familia Botín se pusiera en la puerta de un banco de Santander a pedir limosna y la gente se lo diera? Pues la iglesia lo ha conseguido. Entonces, es muy fácil. Los fieles, los creyentes, a los que yo respeto, aunque no comparta para nada, uh-huh, que cada uno haya con su conciencia y con lo que quiera creer, pero han sido muy culpables de todo esto por callar. Y sobre todo con el tema de la pederastia. Es tan fácil como decirle al cura de su parroquia o de su cofradía, tengo conocimiento de esto, o la iglesia deja de hacer esto, o yo no pongo un pie más aquí. Y si no lo han hecho, son cómplices. Por cobardía, además, encima. Sí, bueno, sí, que culpabilicen a las víctimas en vez de sacar a los niños de los colegios religiosos. Yo creo que es una buena conclusión. Cuento lo último ya. Iglesia de Córdoba, Iglesia de Cristo Rey, párroco de entonces, el hoy canónico Cruz Conde, hermano de Rafael Cruz Conde, despacho de Marbella, que blanqueaba dinero de tráfico de armas, de drogas y todo, la Operación Hidalgo. Uh-huh. Los oyentes que se metan en Google y busquen que todo lo que yo digo es cierto. Despacho que fundó con el canónigo, con el hermano, antes de ser canónigo. Pues tuvo un accidente, vio la luz y tal, y entró la fe y entró en la iglesia. El cura Cruzconde en esa iglesia le pide a los fieles que recen por los curas acusados de pederastia. Y un amigo mío, cuando termina la misa, entra en la sacristía y le dice: usted no tiene vergüenza. Y le quiso pegar encima. Ese es el pelaje de esta mafia. Pueblo, despierta. Córdoba, despierta. Creyente, despertad. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero yo creo que da para más. Muchas gracias. Pido perdón por si me he extendido. Gracias, pero es que me voy de una cosa a otra. Eso sí, que recomiendo a la gente que busquen en Google Córdoba Nostra, que ahí está. Córdoba Nostra, ponemos el enlace en la introducción. Y como he dicho antes, primero me hago responsable de todo lo que he dicho y lo que me queda por decir. Y comprueben, por favor, que todo lo que yo he dicho es cierto. Y si tienen alguna duda y conocen a alguien que me conozca o lo que sea, con mucho gusto le aclaro todo lo que quieran saber y le aporto más datos con más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Bueno, nos escuchamos en 15 días. Ha sido un programa maravilloso, muy intenso. Seguramente habrá que escucharlo más de una vez. Un abrazo a todos. Hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.